No somos pesimistas. Tenemos buena data. Diario del futuro. De 0 a 2. En Nacional Rock. Minutos pasaron de las 12 de la noche. Seguimos aquí en Diario del Futuro. Estamos ahora en comunicación telefónica con Abelardo Vitale Mendieta. Ya habíamos hablado con él hace un par de días, haciendo un análisis más temprano, más próximo de lo que habían sido los resultados electorales. Y hoy nos volvimos a comunicar con él en función de un par de posts que publicó en su blog. Uno de ellos donde analizaba cierta lectura que se hizo alrededor de los resultados en la provincia de Buenos Aires. Y uno segundo, un poco más metiéndose a debatir un tema que se ha debatido poco en el kirchnerismo en estos tiempos, que es el rol del militante, independientemente de cuál sea la línea de la conducción del espacio en el que milita. ¿Cómo andás, Abelardo? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Todo bien? ¿Y vos? Bien, todo bien. Todo bueno, bien. No sé con cuál de los dos querés empezar. Con la el verdad, que vos quieras. Los dos son sumamente interesantes. Yo diría el primero parece como más acotado y estaría bueno como un comentario para explicar un poco por qué vos sostenés que se estuvo haciendo una lectura incorrecta en algunos medios del resultado de las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Y después pasamos al segundo que va a estar más picante para charlar y discutirlo. Bueno, en realidad el primer alerta, digamos, sobre esta lectura es una columna de Horacio Verbisky del día lunes, a poco de finalizadas las elecciones, que evidentemente la escribió esa misma noche con resultados parciales, donde decía que había un corte en Provincia de Buenos Aires a favor de los diputados provinciales del FPB en contra de la lista nacional. Sí. Lo cual... Él no lo decía explícitamente, pero dejaba deslizar como la posibilidad de que a nivel territorial los intendentes de Frente para la Victoria se hubieran desprendido de la candidatura nacional, favoreciendo con el corte a Massa. Digamos, agitando un poco el fantasma de lo que sucedió en 2009 en su momento con Francisco de Narváez. Agitando un poco ese fantasma. Insisto, esta es una lectura que Verbisky no lo dice explícitamente, pero sí lo dice explícitamente hoy Paña en La Nación, lo cual ya ahí, digamos, no tiene demasiadas excusas, porque los resultados ya están publicados, pasaron varios días, y no hay que hacer demasiados esfuerzos. Paña puntualmente dice textualmente: la diferencia entre los votos obtenidos por Massa y los que sacó la lista de diputados provinciales del kirchnerismo en el sur del Gran Buenos Aires no se explica sin un voluminoso corte de boleta preparado por intendentes oficialistas. Bien, ahí Pañi directamente claro. Lo dice. Sí. Claramente como que hubo corte que hicieron los intendentes. Bueno, el problema de esto que dice Pañi es que es falso. No hay vuelta. Falso. Es una mentira. Cuando vos vas, y invito a cualquiera de lo que está escuchando, digo, no es ninguna ciencia, es simplemente ir a www.resultados.gov.ar, ver la cantidad de votos que sacó la lista de Massa a diputados nacionales, el total provincial, ver la lista, ver lo que sacó el Frente para la Victoria a diputados nacionales, desagregarlo por secciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y te das cuenta, paradojalmente, que en realidad la lista de diputados nacionales del kirchnerismo obtuvo 4.800 y pico, 4.900 votos más que la lista de diputados provinciales. O sea, en todo caso el corte fue al revés de lo que denuncia Pañi. Y el que sí pierde mucho a nivel provincial, mucho... es Massa. Massa pierde alrededor de 350.000 votos entre lo que saca a diputados nacionales y lo que sacan sus candidatos a diputados provinciales o senadores provinciales. Que en su momento, digamos, lo que a mí me llama muchísimo y poderosamente la atención, que no hay vueltas. O hay una brutalidad por parte de Pañi, que sabemos que bruto no es, que es para un nada. Tipo inteligente, que escribe aparte muy bien, que está muy informado. Bastante más que el promedio, que el promedio de sus compañeros, digamos. Absolutamente. O hay una operación. una operación que ¿qué persigue? ¿Qué persigue? Acusar a los territorios, a los intendentes en este caso, al armado territorial del Frente para la Victoria, de una supuesta traición que no se condice en absoluto con los resultados electorales. Bien, sí. No, eso, me llama mucho la atención que sean tan burdos, porque no sé, insisto, podés ver, incluso te digo más, Nico, sí. Podés hacer el mismo laburo con el voto a concejales. Sí. También podés ir a ver lo que cada lista en cada uno de los municipios obtuvo y te vas a dar cuenta que a diferencia del 2009, donde efectivamente hubo intendentes que mandaron a cortar boleta, por ejemplo, ni más ni menos, Sergio Massa. Sí. Bueno. Su mujer, en ese caso, Malena Galmarini, que era la primera candidata a concejal, sacó casi 20 puntos más que la lista en la que iban el mismo Massa junto con Néstor Kirchner y Daniel Scioli y Nacha Guevara, como recordábamos exactamente, ayer. Exactamente, exacto. Y Nacha Guevara, me había olvidado. Era Kirchner, Scioli, Guevara, Massa. Una lista Dios tremenda. Nada de esto sucedió en esta elección y en todo caso, si hay un mal resultado de Frente para la Victoria, me parece a mí que obedece a otros factores y que la excusa de la traición territorial es tirar la pelota afuera o buscar precisamente que haya un conflicto interno entre el Frente para la Victoria, que seguramente deberá tenerlos, deberá debatir, pero que no son esos. Bien, y esto da pie al tema en el cual que vos tratás en el siguiente artículo que publicaste pocas horas más tarde, titulado Juan Carlos Trapos, y donde hablás un poco de qué rol tiene que tener la militancia, aquellos que se consideran militantes kirchneristas, ante esta derrota electoral de cara a octubre y de cara también a los 2 años que vienen, más allá de lo que sea digamos la decisión del gobierno o las decisiones que se tomen, digamos, a nivel macropolítico. Sí, bueno, a ver, es una preocupación mía desde siempre. Nunca tengo demasiado claro y nunca me siento del todo cómodo escribiendo desde un lugar en los márgenes, porque la verdad yo no, hace mucho tiempo que no tengo una militancia tradicional. Sí. Eso es verdad. Cuando me refiero a la militancia tradicional, yo la entiendo no solamente, quiero aclarar, la territorial. Vos podés tener una militancia política, claramente, que tiene que tener un componente territorial y es muy respetable, y yo creo también que es de las más valiosas, pero también podés tener una militancia que tenga que ver con un frente profesional o con tu propia labor, cuando vos ya tenés algún tipo de formación política en algún tipo de cosa y no necesariamente tenés que estar en una unidad básica para ser un militante. Pero también es cierto que en lo personal, yo hace rato que no tengo un encuadramiento político, si bien me considero no solamente un simpatizante de gobierno, sino también en muchos momentos también un militante, un tipo de militancia medio que, insisto, me resulta incómoda, pero no dejo de sentirlo así. Y en el blog lo que me pregunto es si nosotros, aquellos que nos sentimos militantes de este proyecto político, tenemos algún tipo de responsabilidad en una derrota o no tenemos ninguna. Bien. Y así como creo que cuando se gana una elección es tan importante el máximo dirigente como el último de los militantes, porque sin el último de los militantes, el máximo dirigente tampoco podría tener el resultado que tuvo, en una derrota los militantes también tenemos una responsabilidad. Obviamente que no del grado de la máxima conducción ni de la máxima dirigencia, pero nos tenemos que hacer cargo. Desde mi punto de vista, desde donde yo puedo colaborar o donde siento que puedo colaborar, es preguntándome qué hicimos mal. Bien. Si es que algo se hizo mal, y yo creo que sí, porque si no, sería vivir encerrado en el dogmatismo de no nos votan porque son giles. Y realmente yo no creo que una fuerza popular pueda tener esa posición. Cuando no te votan es porque algo te estás equivocando. Bien, ¿y qué hicimos mal entonces? Bueno, a ver, no tengo la respuesta. No, más bien, pero vos tirás algunas líneas en tu artículo que me parecen interesantes, encarándolo desde un lado de campaña, separando, digamos, lo que es la campaña de lo que es la gestión, separando lo que es la política de la comunicación, porque se habla mucho, ¿no?, de los errores de comunicación del gobierno cuando se quiere buscar una explicación, como que el primer reflejo es decir, hay errores de comunicación. Bueno, eso es algo también como bastante de esa época, porque así como es evidente que la comunicación y la comunicación política tiene hoy en día una trascendencia y una importancia relativa que hace 20 años o 30 años no tenía, sobre todo en relación a los medios masivos, sobre todo en relación, bueno, sin ir más lejos, a las redes sociales, etcétera, etcétera, esta moda o este primer reflejo, por no ser despectivo, moda de echarle la culpa a la comunicación cuando las cosas te salen mal, también a mí me parece un atajo. Lo que no quiere decir que no haya problemas comunicacionales, pero siempre la comunicación, siempre es tributaria de la política y así debe ser. Cuando la comunicación deja de estar subordinada a la política, abandonamos el campo de la política para entrar al campo del marketing, del producto, de un producto de mercado. Bueno, el macrismo yo creo que en gran parte tiene algo de esta tendencia en donde no importa lo que se diga, no importa cómo se diga, no importa lo que se haga o cómo se haga, siempre y cuando esté bien vendido, eso va a ser comprado. Ojo, esto puede ser eficiente en términos electorales, pero también ahí entran a jugar las cuestiones ideológicas de lo que uno quiere formar parte. Cuando uno quiere formar parte de un movimiento político de corte popular, de corte transformador, reformista, etcétera, etcétera, incluso aquellos que nos dedicamos a la comunicación debemos insistir en que la comunicación es una herramienta para la política y nunca al revés. Entonces, en primer lugar, creo que el kirchnerismo debe replantearse si está cometiendo o no errores políticos. Por supuesto, yo creo que sí, que lo estamos cometiendo. Uno de esos errores, y que francamente me preocupa mucho, es que estamos cayendo en cierto sectarismo, en cierto dogmatismo de la pureza, de que solamente somos nosotros los que tenemos la verdad. Insisto, y esto no lo pongo en mi post, psicológicamente puede llegar a ser comprensible, porque cuando uno es muy atacado, y evidentemente este gobierno que se enfrentó a sectores muy poderosos está siendo atacado por esos sectores poderosos de hace mucho tiempo, hay una tendencia psicológica natural a defenderse reafirmando la propia identidad. Esto no está mal, siempre y cuando uno no se termine encerrando y de esa manera aislándose del resto de la sociedad. Porque además hubo, digamos, un da la sensación en este sentido de que no se terminó de digerir, así como en el 2009 la derrota se digirió políticamente de la mejor forma posible, no pasó lo mismo con la victoria del 2011. Parece que hubiera caído peor en algún punto la victoria de 2011 con más del 50% del apoyo en todo el país que una derrota como la que se sufrió hace 4 años. Bueno, esto no es novedoso. En verdad, el proyecto político, si uno puede de algún modo tomar cierta distancia, insisto, o sea, con el mismo nivel de apasionamiento que escribo lo que escribo o que en este momento estoy hablando con vos, con ese mismo nivel de apasionamiento intento tomar distancia para pensar. Intento, no quiero decir que lo logro, no creo en la neutralidad. Pero uno tiene que intentar salirse un poquitito para mirar con un poco más de perspectiva. La verdad de la milanesa es que los mejores momentos del proyecto kirchnerista han sido una consecuencia de malos momentos electorales y políticos. Esto no quiere decir que siempre va a suceder igual, ojo. No quiere decir que siempre, bueno, qué bueno que no fue mal, porque como no fue mal, vamos a salir de una manera maravillosa. Como por ejemplo se salió en el 2009, que vos perdiste una elección Y sin embargo, hubo determinadas decisiones de la conducción política de aquel momento que lograron transformar esa derrota, primero, en una fuerte identidad, que hasta ese momento no estaba consolidada como tal. La crisis del campo y la derrota del 2009 son los que efectivamente dan lugar a una identidad kirchnerista. Sí, claramente. Ahora bien, esto no quiere decir que como ahora se perdió el domingo, dentro de dos meses necesariamente vamos a estar festejando que el kirchnerismo se recompuso de sus cenizas. Te puede salir bien una vez y te puede salir mal la otra. De cualquier modo, aunque sucediese eso, antes de eso hay que revisar qué estás haciendo mal. Una de las cosas que yo creo tienen que ver con la política y otras tienen que ver con la gestión. ¿Por qué? Porque también es cierto que el kirchnerismo, la sociedad, y no solo la sociedad, también la oposición, pero también quienes somos parte o nos sentimos cercanos o simpatizantes o militantes, no lo medimos solamente por la política seca. Somos gobierno. Entonces lo medimos en relación a cuestiones que hacen a la gestión de gobierno. Y acá hay una serie de nuevas demandas de la sociedad que, al menos discursivamente, tampoco lo escribí en el post, porque se hubiera hecho demasiado extenso, pero que discursivamente no se están atendiendo. Y muchas de esas nuevas demandas tienen que ver con anteriores éxitos del propio gobierno nacional. Cuando hoy por hoy un obrero que hace 5, 6, 7 años estaba desocupado, consiguió laburo, y ese obrero fue mejorando su situación laboral, porque primero el laburo lo consiguió negro, después capaz que fue blanqueado, después a través de los convenios colectivos de trabajo fue mejorando su salario, y ahora putea porque le descuentan ganancias. Bueno, hay dos posibilidades. Una es que digamos, che, pero qué hijo de puta, antes no tenía laburo y ahora se queja porque le descuentan ganancias. Es una posibilidad. Y es decir, pará, qué bueno que hubo un proyecto económico, político, y se generó trabajo. Y que ahora, a su vez, esa generación de trabajo trae nuevas demandas. Por ejemplo, que los sectores asalariados empiezan a quejarse de tener que tributar ganancias. Paréntesis, con sí. Esto no estoy diciendo que no hay que tributar ganancia, sino que hay que discutir, que son temas que hay que discutir, que hay que ponerlos en la agenda. No se puede hacer, no se pueden obviar, ni se pueden, digamos, correr de la agenda como quizás sucedió durante los últimos meses. Exactamente, y los últimos meses, y no solo los últimos meses, por lo menos el último año, el 90% de... y acá sí entro en el campo de la comunicación, el 90% de la comunicación de la gestión de gobierno, fue hacer un repaso de todo lo realizado durante 10 años. En vez de proyectar, pero es insuficiente, a mi modo de ver, en mi opinión, insuficiente... porque siempre una fuerza política, además, y esta es una gran ventaja que tiene el gobierno, ¿no? Este gobierno puede mirar hacia atrás y decir, créeme, porque yo ya te cumplí en todo esto, sin siquiera prometerlo. Como dijo la presidenta ayer, por ejemplo. Sí, sí, sí. Y eso te da una legitimidad al mismo tiempo para establecer una perspectiva de futuro, que no quiere decir solamente prometer. No quiere decir prometer, quiere decir que sea una fuerza política que pueda interpelar a la sociedad que en el futuro va a estar mejor con este gobierno que con otra alternativa política. Y no te alcanza con decir, vas a estar mejor porque tenés que creer en mí porque hace 10 años estabas peor. Queda muy claro y son varios puntos súper interesantes para ir pensando de acá a octubre. Seguramente los seguiremos hablando, se seguirán desarrollando. Habrá que ver cómo se reencausa la campaña. Cristina el otro día en su discurso dio un par de pistas de por dónde puede llegar a venir algún anuncio, alguna cosa, algún cambio de dirección, no un cambio claramente rotundo, porque está claro la voluntad de este gobierno de continuar con el mismo rumbo que lleva hasta ahora, pero sí quizás un cambio táctico, un cambio de coyuntura de los caminos que se eligen para llegar al punto deseado. Te agradecemos muchísimo la comunicación, Abelardo. No, al contrario, Nicolás, buenas noches. Un abrazo, abrazo grande. Hablábamos con Abelardo Vitale Mendieta sobre, bueno, un poco de conclusiones que van quedando después de las PASO de esta semana.